Placa 3. Los estafermos los habían edificado en la parte anterior del que, con seguridad, había sido jardín de la casa. Esta, detrás de ellos, quedaba encajonada, humillada, anulada. A veces, una imagen vale más que mil palabras, y en este caso, observando lo que tenemos delante de nosotros, podemos entender perfectamente todos los adjetivos que se emplean en Desfeita para definir cómo estaba la casa de la que se habla en esta tercera placa. Encajonada, humillada, anulada. Centrándonos en la novela, nos encontramos en el momento en el que el narrador protagonista y Cíbago se acercan hasta la parada del bus en la búsqueda de Cabude. En su camino pasan por delante de una casa como esta, con galerías de madera, con un pequeño jardín y, desafortunadamente, encajada por varios estafermos. También podemos leer que se sitúa cerca de la propia parada del coche de línea y de un tablero con carteles del Cine Palace, el cual se podría localizar a unos 30 metros de donde nos encontramos, muy próximo a la rotonda anteriormente citada. Un poco después, pasamos por delante del que, sin duda, era, en aquella calle, la muestra más clara del progreso de la villa. Dos estafermos colocados a menos de 3 metros de una espléndida casa con galerías de madera que aún parecían conservarse en perfecto estado. En este punto de la ruta vamos a centrarnos en un concepto muy empleado en muchos de los capítulos de la novela para hablar del paisaje urbanístico de la villa. Estafermo. Cuando en la novela se habla de los estafermos, se hace referencia a los edificios que se construyeron sin ningún tipo de respeto por la estética tradicional o por el paisaje que los rodea y que pretendieron ser sinónimo de progreso cuando ya de aquellas, en la época en la que transcurre la novela, los años 70, se puede apreciar claramente la disconformidad que muchas personas tenían hacia ellos. Además, estos edificios también son el reflejo de un tiempo en el que unos pocos privilegiados conseguían hacerse cada vez más ricos a costa de adquirir terrenos a personas que en muchos casos tenían un escaso poder adquisitivo o tenían muchas necesidades. Estos terrenos eran vendidos por sus nuevos propietarios a los constructores o contratistas de turno con el fin de llevar a cabo sus espléndidos estafermos. Ciertamente, en Galicia, el tema del desarrollo urbanístico sin sentido fue, por desgracia, un punto común en muchas de nuestras villas y dio además origen a un término muy de moda en los últimos años, el del feísmo. Pero ojo con esto, ya que Gonsard pretendía alejarse de este concepto tan actual que bien podría dar la sensación de referirse más bien a una nueva forma de corriente estética que a la idea de transmitir realmente lo que representa este tipo de edificaciones, la dura y pura fealdad. Por último, también es importante señalar que en la novela este tipo de construcciones se localizan dentro de la propia villa. Esto pone de manifiesto que no solo era en el ámbito rural donde se hacían obras sin ningún tipo de interés por la belleza estética o por el respeto del paisaje que lo rodea, sino que también en el ámbito urbano se cometía este tipo de atrocidades. Vuelve ahora caminando hacia atrás y con mucho cuidado cruzan el primer paso de cebra que encuentres. Justo enfrente verás unas escaleras de piedra. Allí encontrarás la cuarta placa, en el lateral derecho de las mismas.